simulación de entornos naturales complejos. Se crearon nuevos algoritmos para simular la iluminación, vegetación, agua y atmósfera del planeta Pandora. El sistema podía generar bioluminiscencia, sombras dinámicas y reflejos realistas.